La semana pasada, una nueva manifestación en apoyo al pueblo palestino tuvo lugar en Montevideo, luego de que Israel rompiera la tregua y reanudara los ataques sobre la franja de Gaza, reanudara el genocidio del pueblo palestino. Estamos en comunicación con Mónica Riet, militante social y vocera de la Coordinación por Palestina. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Mónica, y siempre bienvenida al mundo del Falta un Tornillo y a los micrófonos de Spica FM. Bueno, el objeto de la movilización de la semana pasada fue la entrega de una carta al gobierno. ¿Cuáles fueron las exigencias más importantes que plasmaron en el documento que entregaron? Bueno, justamente le pedíamos tanto al canciller Mario Lubetkin como al presidente de la República que, bueno, que tenían que cambiar la política que venía aplicando el gobierno anterior y que debían condenar el genocidio que está transcurriendo en Palestina desde hace un año y medio, que había que condenar la ruptura del alto al fuego que rigió durante casi 2 meses y fue roto el 18 de marzo pasado por Israel con nuevas masacres sumamente sangrientas. Y bueno, obviamente que era necesario porque parecía que había encauzado un proceso de paz del cual se pensaba que se habían acordado tres fases, digamos, y se estaba terminando la primera fase, en donde hubo un intercambio de prisioneros, por un lado, de parte de la resistencia palestina, la liberación de una serie de rehenes, y por parte de Israel, a un número importante de palestinos presos, ¿verdad? Algunos que estaban hace muchísimos años y otros presos más recientemente. Pero no solo eso, se habían acordado la ayuda, la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel, porque recordemos que esa población de 2.300.000 habitantes, más o menos 200.000, que están encerrados, digamos, en la franja de Gaza, y digo encerrados porque de un lado tienen el mar y en las fronteras terrestres, Israel tiene cerrados los lugares posibles de entrada y salida, de manera que controla total y absolutamente todo la entrada de cualquier insumo, ya sea alimenticio, de servicios médicos o de cualquier otro que se trate de primera necesidad para resolver problemas cotidianos. Incluso se había acordado también la entrada, que se permitiera la entrada, ¿verdad? Israel no tiene nada que ver con los productos que entran. Lo que acordaron es que dejara entrar a 600 camiones diarios, que están allí con ayuda humanitaria, ya sea que recoge la ONU a través de sus organismos dedicados a eso, o que mandan diferentes países como ayuda, ¿verdad? Pero Israel no cumplió, si bien hubo esa instancia muy importante de afloje de la tensión de los bombardeos, y de hecho, la mayoría de la población se trasladó del sur de la franja de Gaza, donde había quedado acorralada, digamos, subió cada cual hasta los lugares donde estaban sus residencias anteriores, a pesar de que encontraron ruinas, en la mayoría de los casos. Bueno, todo eso ocurrió durante esos días, pero había dos etapas más. Pensadas en ese acuerdo que había que volver a reunirse para acordar detalles, ¿verdad? Decíamos que había incumplimientos en el sentido de que en vez de dejar entrar 600 camiones diarios, solo dejaron entrar 240 camiones diarios aproximadamente. Pero bueno, hubo tirazas y aflojes con respecto a este tema, pero se fueron encaminando las cosas hasta el 18 de marzo, que Israel rompió ese acuerdo y empezó la guerra por su parte, las agresiones con los bombardeos, primero de tanques y después de aviones y demás. Entonces le pedíamos al gobierno que también condenara esa retoma de las hostilidades para que se pueda volver al proceso de paz. Y por último, le pedíamos que también hiciera una ruptura de relaciones con Israel, mientras tanto Israel no se ajustara a las normas internacionales del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, que no solamente existen desde hace muchísimos años y que Israel ha incumplido, sino que ahora mismo, a raíz de este año y medio de hostilidades, ha sido señalado por la Corte Internacional de Justicia como que efectivamente se estaría desarrollando un genocidio, y esta corte le pidió o le exige, digamos, a Israel que hiciera un informe cada un mes o cada 3 meses, pero además le pide que, bueno, que no repita determinado tipo de situaciones o de acciones que hacen pensar efectivamente en que hay un genocidio. Utiliza estos términos la Corte porque esta Corte Internacional estudia los casos durante varios años, ¿no? Pero digamos que los pronunciamientos que ha hecho hasta ahora hacen saber efectivamente de que allí se estaría habiendo un genocidio, y le pide incluso a todos los estados que componen la ONU, porque es un organismo de justicia de la ONU, que no se sumen, o sea, que no colaboren con el Estado de Israel en ninguna de ninguna manera en todas las situaciones en que Israel podría seguir incumpliendo estas cuestiones, que son crímenes de guerra, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Uruguay, que bueno, nosotros no tenemos intercambios con Israel de armamento ni de ningún implemento de seguridad. Pensamos que sí, o sea, el tema de la ruptura de relaciones a la que han acudido muchos estados y varios de Latinoamérica, tiene que ver que siempre es una ruptura temporal, ¿verdad? No es una enemistad de por vida, y que se acota simplemente a la situación que se está viviendo respecto al genocidio en curso, ¿verdad? ¿Qué poder tienen las Naciones Unidas? Perdón que yo me largué, no sé si querés que siga con esto, No, pero no, está bien. nosotros pensamos que, bueno, no sé si todos los oyentes saben que el Estado de Israel fue creado en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, y se destinó se decidió darle un territorio de una parte de lo que era Palestina, ¿verdad? Una parte de ese territorio que incluso es una parte mayoritaria, o sea, se hizo una partición de lo que era Palestina. Se fijaron límites, pero la parte más grande se le dio a un Estado nuevo para, de alguna manera, se decía, compensar a los judíos que habían sido perseguidos y sido víctimas del Holocausto por los nazis, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Pero este aquí que en ese momento a los palestinos no se los consultó para preguntarles si estaban de acuerdo y de qué manera proceder, ¿no? De manera que el enfrentamiento empezó a producirse desde ese momento, desde el momento en que se forzó la entrada de una cantidad de judíos, que eran judíos de religión, pero de nacionalidad, venían de distintas partes del mundo, para ocupar y para poblar ese territorio, que además la ONU lo hizo prometiendo, o comprometiéndose más bien dicho, a la conformación de dos estados, un estado que era Israel y otro estado que era Palestina, con una población mayoritariamente árabe, aunque no necesariamente, porque hasta ese momento en ese territorio convivían sin conflictos las distintas religiones o digamos etnias. El asunto es que llegamos al hoy, ¿verdad? Y no puede la ONU, que somos todos, porque Uruguay también estuvo de acuerdo, hubo unanimidad en ese momento con la creación de un Estado de Israel, no nos podemos hacer los sonsos y mirar para el costado cuando lo que ha sucedido en el correr del tiempo es que Israel no se conformó con tener ese territorio, sino que sucesivamente y repetidamente a lo largo del tiempo ha hecho todas estas acciones de irse apropiando de nuevos territorios, de ir ocupando con colonias nuevas israelitas, o sea, multiplicando esa población de colonos, de gente que llega con la idea de, bueno, de apropiarse de tierras que hasta ahora obviamente son de los palestinos, que es lo que estuvieron ahí siempre. Entonces, apropiándose de tierras, obviamente que por la fuerza, porque cuando hablamos de colonos, hablamos de israelíes que toman parte del territorio palestino y lo ocupan, digamos, ¿no? Y sacan a los pobladores de esos territorios palestinos, digamos, y lo ocupan, ¿no? Con el apoyo de gobierno. Exactamente, o sea, son civiles. Sí, sí. Son civiles que ocupan territorios para construir y tener ya sea granjas o distintos tipos de asentamientos, ¿no? Son civiles, pero podríamos decir casi que son paramilitares, ¿no? Porque en realidad lo hacen de forma muy muy violenta también contra los, hay como tremenda violencia contra el pueblo que reside en esos lugares, ¿no? Exactamente. Los colonos tienen la autorización del Estado para andar armados, no con pistolitas 22 milímetros, sino con armas de guerra, con armas largas, y tienen como costumbre desplazarse, salir a la calle, al supermercado, a donde vayan, a los estudios, a donde vayan, las fotos que vemos o videos que podemos ver andan incluso con sus niños, con su familia por la calle, con la metralleta al hombro, ¿no? Pero cuando se trata justamente de encauzar acciones para desplazar a familias campesinas palestinas que están establecidas desde Añares, se organizan entre ellos y hacen ataques, obviamente, que van armados, y provocan todo tipo de agresiones. Y este es el tipo de convivencia que se da y que el presidente Orsi no pudo ver efectivamente cuando viajó, porque cuando viajó un mes antes aproximadamente del 7 de octubre del 23, cuando estalló todo esto me refiero a esta última etapa, ¿no? Sí, sí. Este tipo de enfrentamientos se han dado muchas veces en Palestina con Israel. Como que es lo cotidiano, ¿no? Porque Israel no ha parado de alguna forma de invadir el territorio palestino desde su creación. Exactamente. Y la ONU había fijado y fijó, después de distintas embestidas de Israel, fijó claramente las fronteras que le correspondían a cada quien, ¿no? Sin embargo, Israel no ha reconocido, no ha acatado, como ven que no acatan todas las resoluciones que sacan ahora y que les piden que haya un alto al fuego y que les piden que entren la ayuda humanitaria y que les piden que se retiren de los territorios ocupados, no lo ha hecho. Y de hecho, además, generó un estado de apartheid, que eso muchos no conocen aquí en Uruguay, porque por suerte no es una realidad que esté muy cerca de nosotros, pero también pasa. ¿Qué significa cuando decimos que generó un estado de apartheid? Eso quiere decir que tienen a una parte de la población apartada de lo que son ellos. Viste que dentro de la sociedad no todos son ciudadanos iguales y no todos tienen los mismos derechos. Entonces, que es una población a la que obviamente discriminan, a la que consideran inferior, y por lo tanto la mantienen apartada y con leyes diferentes, y la tienen de alguna manera o de muchas maneras sometida, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, han construido muros, ¿no?, por todos lados para separar lo que es la parte de Israel propiamente dicho de los lugares que son habitados por palestinos, ¿no? Hablo ya no de Gaza, que en Gaza hay solamente palestinos desde hace unos 16 años, también a causa de otro conflicto que hubo, Israel decidió retirarse de ese territorio y retirar sus colonias de ese territorio. Pero lo que hizo es, a partir de eso fue también cerrarlo, o sea, sitiarlo y mantenerlo apartado con digamos, control militar de todos los pasos terrestres que hay, que no son muchos, y como dijimos, controlando lo que entra y lo que sale de allí, ¿no? Y por lo tanto, dándole a la población, digamos, condiciones de vida bastante deplorables, ¿no?, y bastante limitadas. Lo mismo pasa en los territorios, por ejemplo, en donde no sucede eso, donde de alguna manera conviven en un territorio, pero igual se segmentan, ¿no? Y como decíamos, hay leyes separadas. Por ejemplo, los palestinos, para trasladarse a determinados barrios, a determinadas zonas, tienen que pasar por piquetes militares, a donde no solo se los revisa y todo tienen que decir de dónde vienen, para dónde van, qué van a hacer, sino que además esos piquetes tienen el poder de detenerte en averiguaciones o en lo que sea, por el tiempo que sea, sin ningún problema. O sea, legalmente, todo eso, las arbitrariedades es lo que reina, digamos, con respecto a la población palestina. Tienen que pedir permiso para permisos de trabajo, escritos, después de un largo proceso de tramiterío, ¿no? Bueno, Mónica, cuando hablamos de este genocidio que está llevando adelante Israel, que además ha sido muy explícito también, no solo Netanyahu, sino otros gobernantes que incluso son hasta van tienen un discurso mucho más fascista, digamos, que Netanyahu. Estamos hablando que oficialmente, desde octubre del 2023, han muerto más de 50.000 palestinos, donde hay más de 17.000 niños y, bueno, otro tanto quizá de mujeres, ancianos. Estas son las cifras oficiales, más o menos andan ahí, pero algunas estimaciones piensan que puede ser el doble. Se habla de 114.000, más de 110.000 heridos, pero bueno, todo esto son cifras por la situación también de los bombardeos y demás. Hay mucha gente que puede estar bajo los escombros y demás, se piensa que puede ser el doble, como para dimensionar, ¿no?, lo que está sucediendo en ese lugar. Uno de los puntos que tienen que ver con Uruguay, digamos, y la posición de Uruguay, ha sido la decisión del gobierno de la calle de abrir una oficina de innovación y tecnología justamente en Jerusalén, en pleno genocidio tomó esta decisión. Ante esto, Orsi afirmó la semana pasada en conferencia de prensa que eso es un acuerdo por un tema científico de investigación que debe tratarse como algo separado de lo que es política internacional. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este aspecto? Bueno, por supuesto que es imposible de tratar separadamente lo que estamos tratando con un Estado que está cometiendo un genocidio, que está cometiendo una limpieza étnica, ¿verdad?, de un pueblo. Es imposible decir que en ese mismo momento el Estado uruguayo quiere tener una colaboración o intercambios de carácter científico y de tecnología, investigación, innovación, separadamente de con quién lo estás haciendo y en qué momento lo estás haciendo. No existe eso. Esa posición nosotros pensamos que es una posición más bien de complicidad, si se enfoca de esa manera, ¿no? Nosotros creemos, si está probado en este año y medio de genocidio, que Israel no entiende de razones, no le importan las declaraciones e incluso las decisiones que salen de los órganos internacionales de justicia ni de la Corte Penal Internacional, que los ha declarado tanto a Netanyahu como a su ex ministro de Defensa, criminales de guerra, y que ha pedido su detención en cualquier país del mundo al que se desplacen, ¿no? Es evidente que lo único que entienden es, o que lo único que les afecta, digamos, es la parte económica y del aislamiento. O sea, si tú no tenés un gran comercio con este país, por lo menos haces un aislamiento, o sea, de no tener, por ejemplo, acuerdos de ningún tipo, ni de universidades, ni de cuestiones, como dijimos, de innovación, ni de investigación, ni nada. Es lo mínimo. Además de decir que Uruguay también tiene relaciones comerciales importantes, que está exportando ganado, en este momento está exportando carne, perdón, a Israel, desde el frigorífico Canelones, ¿verdad? Lo cual no es menor, ¿no? Estamos alimentando a una población que, como hemos demostrado, gran parte está activa en el genocidio, porque los que no pertenecen al ejército son colonos que también están participando en determinadas acciones de ocupación, de segregación, de despojo y de asesinatos, ¿verdad? Entonces, es imposible mirar para el costado y decir que esto no nos compete, en primer lugar, porque como dije, la ONU, o sea, todos participamos en la creación de ese Estado, nadie le consultó a los palestinos y se les prometió que iba a haber dos Estados, uno para Palestina y otro para Israel. Y entonces lo que hay que hacer, más que hacer declaraciones inocuas, ¿no?, como la que acaba de hacer ahora la Cancillería acerca de porque días pasados asesinaron como a 8 trabajadores comunitarios, trabajadores humanitarios, ¿no?, de Naciones Unidas y de la Cruz Roja, nada menos. Pero no es que los mataron por error, como han dicho más de una vez, y que siempre después se aclaró, y los propios trabajadores humanitarios que están allí han aclarado que no, que habían sido reconocidos. En esta oportunidad fueron detenidos, fueron torturados, fueron interrogados, torturados, y luego fueron eliminados con una bala en la cabeza y fueron enterrados, o sea, se los descubrió bajo tierra. No es que tampoco... Entonces, ya digamos que el grado de la comisión de estos crímenes de guerra, después tratan de ocultarlos, los niegan sistemáticamente. Entonces, la única forma de hacer regresar a un país, a un Estado, que de esta manera se ha salido de todo el marco del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y de todos los acuerdos que tienen entre sí los países en la ONU, lo tenés que aislar, ¿no? Le tenés que demostrar con hechos, no sonriéndole y diciéndole cosas por la espalda. Decirle no, hasta que no se cumpla con esto, hasta que no se retiren de los territorios ocupados, hasta que no cesen con el apartheid, los asesinatos, y no se cumplan un proceso de alto al fuego y no se respeten los términos exactos del alto al fuego, que se genere una situación de mínima justicia entre lo que se acuerda, es imposible, porque entonces somos cómplices. Ese es el problema que estamos tratando de explicarle a este nuevo gobierno. Mónica. Por lo que pedimos una reunión que, bueno, dijeron que nos la iban a dar, pero no sabemos cuándo. Durante la movilización habían carteles que pedían apoyar la suspensión de Israel en la ONU, ¿no? Bueno, todo lo que has dicho de la, digamos, de alguna forma las determinaciones que han habido en organismos de la ONU como la Corte Internacional de Justicia y demás, son como contundentes en señalar que está ocurriendo un genocidio. ¿Qué tan probable ven que el gobierno uruguayo pueda apoyar una resolución en ese sentido de suspender a Israel? Muchísimo. Porque decíamos que, además, José Díaz, que recordarán, un famoso dirigente del Partido Socialista, veterano, ¿no?, nos acompañó en la entrega de cartas, firmó la carta allí en la Cancillería y también el pedido de reunión. Y él hizo unas declaraciones muy interesantes al salir. Y decía, bueno, Uruguay es un país pequeño, pero si yo fuera canciller, dice, llamaría a los otros países latinoamericanos progresistas y impulsaría esa ruptura de relaciones entre todos o entre varios, por lo menos, porque ya, por ejemplo, Brasil y Colombia han tenido posiciones muy claras, han tenido llamadas de embajadores, han condenado el genocidio, ahora condenaron esta ruptura del alto al fuego. O sea, hay condiciones. Está México, está Honduras, está Venezuela, está Cuba, está, no sé, me estoy olvidando de algún otro, pero nada más que con juntarse con algunos de esos países. Tú me decías qué importancia tiene. Es una medida política, en primer lugar, que a ellos les duele mucho, porque Israel ha trabajado este largo genocidio que viene desde 75 años, han tratado siempre de mantenerse mostrando una cara amigable, ¿no? Como ocultando todo esto que ocurre allí desde hace 75 años. Y lo que ha pasado en este año y medio es que toda esa imagen se ha roto de alguna manera para gran parte de la humanidad. Y eso a ellos les duele muchísimo. Por supuesto que para en muchas cosas tiene que ver con el intercambio económico con esos países. Pero además les duele que países, por ejemplo, de Europa o universidades simplemente de Estados Unidos hayan roto justamente los acuerdos que tenían con la Universidad de Jerusalén, que es la de lo que estamos hablando, que además es una universidad que ha participado concretamente en cuestiones que tienen que ver con el genocidio, ¿no? Bien. Mónica, bueno, sobre la carta, les dijeron que les iban a recibir, que básicamente pedían una reunión. Están a la espera, ¿no han tenido una respuesta o tuvieron alguna respuesta? No hemos tenido una respuesta. Nos dijeron que iban a demorar porque tenían una agenda cargada. Lo que nosotros le decimos a toda la gente, los vecinos que nos están escuchando, es que la situación en Palestina es absolutamente límite. Es una situación humanitaria, una catástrofe humanitaria de proporciones. Ahora, desde hace, dijimos que durante ese alto el fuego, que fue la parte más benévola, digamos, de lo que vivió ese pueblo desde hace año y medio, les pasaron apenas el 40% de lo que necesitaban como insumos, ¿no? Ahora, desde el 18 de marzo, que retomó la agresión bélica contra la franja, no han pasado nada, no han pasado nada. O sea, no tienen gas, no tienen combustible, no tienen insumos médicos, y hay bombardeos que hacen caer a cientos de personas y cientos de personas heridas todos los días, y a niños amputados muchísimas veces sin anestesia. Es una cosa horrenda lo que se está viviendo. Entonces nos parece increíble que el gobierno no tome conciencia de la urgencia de este tema, ¿no? O sea, no es una cosa que la vamos a resolver el año que viene. Bueno, estamos para salvar gente, y para salvar gente hay que actuar ahora. Por eso nosotros necesitamos, y si no hay una respuesta positiva ante nuestros reclamos, y bueno, seguirán las movilizaciones, obviamente. Bien. Bueno, en febrero de este año, unos días antes de asumir, Orsi y Lubetkin se reunieron con familiares de rehenes de Hamas y posaron con la foto de los rehenes, ¿no? ¿Qué entienden que hay atrás de esta señal y tiene del presidente, del canciller, y puede tener algo que ver, porque ahí tuvieron tiempo como para reunirse con los familiares y posar? Exactamente. ¿Entienden exactamente que esto tiene algo que ver con la falta de posicionamiento del gobierno? Sí, claro, evidentemente, también se lo decimos en la carta, ¿no? Que curiosamente esos rehenes a los cuales el gobierno actual le dio tanta importancia, que no decimos que no la tenga, o sea, estamos hablando ahora de la vida de 20 personas, porque hay 50 y algo más, creo que son de 56, que hay 20 que están vivos, el resto están muertos por bombardeos también de Israel, ¿no? Ha sido comprobado que el respeto de los rehenes ha sido total. Si han vivido condiciones precarias, tienen que ver con las condiciones precarias que vive todo el mundo, que no comen caviar, ¿verdad? Pero no es porque se haya tenido una política de maltrato, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Entonces, le decimos, esos rehenes, hay 40 rehenes que fueron liberados en la etapa esta primera del acuerdo, que están pidiendo públicamente en Israel, y le están pidiendo a su gobierno que haga el acuerdo de paz. Hay manifestaciones multitudinarias en Israel para que cese la guerra, para que retomen el proceso de paz y haya un proceso de liberación de todos los rehenes, porque le están diciendo a su gobierno que la vida de esos rehenes retenidos también depende de eso, de que no haya más acciones bélicas, que no haya más bombardeos, ¿verdad? Así que es muy concreto. El gobierno está leyendo muy mal, incluso en los propios intereses de los rehenes. Entonces, ¿en función de quién estamos actuando? Eso es lo que, por eso nosotros queremos tener un debate, una conversación extensa para exponer, ¿no?, todas las contradicciones que hay y sacar finalmente una posición favorable, y de lo contrario se estará colaborando con un proyecto realmente macabro, un proyecto de colonización y de expansionismo, que lo está demostrando ahora tanto Trump al juntarse con Netanyahu, que están hablando ahora de que, bueno, de que quieren retomar ahora que se estaba terminando todo, quieren retomar ahora el matar y sacar a los que no puedan matar de ahí, desplazar a los que no puedan matar, para hacerse de las tierras de la Franja de Gaza y también de Cisjordania, en donde están repitiendo la misma matanza que hicieron en Gaza en este año y medio. O sea que no podemos estar con un gobierno nazi que está haciendo una política de expansionismo y de limpieza étnica en este mismo momento. Tenemos que actuar y actuar ya para impedirlo, porque formamos parte de la misma humanidad. Clarísimo, Mónica. Bueno, queremos agradecerte mucho esta comunicación y bueno, los micrófonos de Las Picas están siempre abiertos para seguir informando sobre lo que venga ocurriendo y bueno, los pasos que vaya dando también la coordinación por Palestina para exigir un pronunciamiento contundente por parte del gobierno uruguayo. Sepan también que estamos abiertos a trasladarnos a donde se nos requiera para dar información, para en este momento, por ejemplo, hay muchísimos comités de base que ante el pronunciamiento del gobierno y eso han pedido debates e información de parte de la coordinación de Palestina. Y bueno, estamos dispuestos a ir a donde sea, a cualquier barrio, a cualquier comunidad, club o lo que sea, donde haya gente que esté interesada en informarse más de cerca de todo esto. Perfecto, seguramente les vamos a estar convocando porque bueno, desde el colectivo tenemos pendiente compartir algunos documentales sobre lo que está pasando en Palestina, así que seguramente sea una buena instancia para invitarles para poder tener un intercambio a partir también de esos documentales. Bueno, buenísimo. Los agradezco mucho, les agradezco este espacio y bueno, seguimos en la lucha. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Estamos en comunicación con Mónica Riep, militante social y vocera de la coordinación por Palestina para interiorizarnos sobre este horror que está ocurriendo, que está llevando adelante el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Tremendo. ¿Cómo anda, Marquinhos? Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Bien, bien. Venía escuchando ahora cuando venía para acá y la verdad que la situación de Palestina no resiste más, pero lo que no resiste más es el encubrimiento, eso no resiste más. La complicidad, ¿no? Complicidad. Hace poco salió una carta firmada supuestamente por 600 académicos defendiendo la postura de Israel, diciendo cosas, repitiendo aún cosas como que quienes defienden Palestina o reclaman o denuncian lo que está pasando son antisemitas. Tratar, o sea, apelando una vez más a la ignorancia de la gente, porque sabemos que no tiene nada de antisemita, de hecho muchos palestinos son semitas también, o sea, es un tema complicadísimo el hecho del encubrimiento que está pasando hoy por... No, o sea, gran parte del pueblo de Israel, o sea, se opone a lo que está también, haciendo sí, y sí. Muchos judíos también hay. Bueno, ¿no? Ahí se oponen, están los grupos de judíos anti en contra del conflicto este y están bien organizados y se han comunicado. No resiste más esto. Tremendo. Bueno, vamos a seguir compartiendo la discoteca que usted armó y vamos a escuchar de Shevli, vamos a escuchar el tema Soy Palestina. احنا هيك مش عايشين في امان احنا عايشين في حصار احنا لو متنا احسن انا لو متت ما شفتش الحياة اللي بتصير فينا نتكتل احنا بنشوفش الا الموت والاصابات والجرحى بس على التلفزيون بلاقيش الا تشريح جنازات ولا قصف ولا دبابات بلاقيش برامج اتسلى عليها بلاقيش صور متحركه بلاقيش برامج اتعلم منها كل تشريح جنازات ودبابات قصف دبابات وطيارات ليش بيسووا فينا هيك الشعب الإسرائيلي؟ تيه جيبلي Soy Palestina. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra.